traen y pillen hasta atardecer. Yo parece siempre de hecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wah. La mañana informativa, para estar al tanto de todo y sobre todo en economía. Si un chico necesita trabajar, ¿qué harías? ¿Lo dejarías trabajar en malas condiciones solo para poder comer o lo detendrías? No, no lo detendría. Sinceramente, porque creo que se está ganando la vida ese muchacho y creo que si empieza a esa edad, cuando sea grande, va a tener ya sangre de laborador. Pero estás diciendo que dejarías trabajar a alguien menor de edad. No es trabajar, es... Los chicos no trabajan, por ejemplo. Cuando uno ayuda en el campo, que muchas veces he escuchado que dicen, ay no, es que en el campo hay trabajo infantil, o esto, y que lo otro, la verdad me parecen cosas muy absurdas, porque sinceramente ayudar a sus padres no es trabajar, es ayudar a la economía del hogar, y sabemos que en esos lugares hay muy poca economía, y si los hijos no ayudan a los padres, la familia no sale adelante, eso no es trabajar. Estás diciendo que todo lo que consumís, por así decirlo, que está hecho por alguien menor, no es un trabajo. A ver, cosechar maíz, trigo, papa, cebolla, todo lo que quieras, no es un trabajo, es un trabajo mínimo. Además, si un pibe agarra una pala, si no agarra la pala ahora, de grande se va a infartar. Es un trabajo mínimo, dijiste. Es un trabajo. Sea mínimo, ¿no? Es un trabajo. Y está mal pagado y está trabajando en malas condiciones. El chico se gana su moneda. Esa moneda, ¿cuál le sirve para algo? Está ayudando a lo dar y encima está logrando que tener un ahorro suyo, o sea, está haciendo todo bien. ¿Qué preferís? ¿Que alguien deje la escuela para ir a no trabajar, como vos decís? O sea, ¿que deje de estudiar solo para ir a trabajar? Yo nunca y que le paguen mal y que trabaje en malas condiciones. Yo nunca dije que deje la escuela en primer lugar, pero si yo creo que si la familia necesita ayuda, el hijo tiene que estar. Yo cuando era chiquito también ayudé en el campo y también ayudé a mi viejo cuando me necesitaba y faltaba la escuela, y por eso me salí más tonto. Es ayudar a la familia, como dije y como voy a decir siempre. Es algo que es de la vida, es trabajar. No le va a hacer nada malo al chico trabajar, al contrario, le va a hacer bien y lo va a hacer crecer, lo va a hacer más hombre. Vos decís que faltaste a la escuela para trabajar con tu papá, pero tu papá te daba buenas condiciones de trabajo. Igualmente no estoy de acuerdo en que hayas dejado de lado la educación por trabajar. No importa las condiciones de trabajo, son cosas mínimas. Si total es un rato que se ayuda y después ya se va, no pasa nada. Además, ¿qué te va a hacer perder una o dos semanas de clases si no haces nada esos chicos? ¿Pero si se lastima el niño trabajando? Bueno, se recupera y vuelve a trabajar. Son cosas de que pasan del trabajo. ¿Qué pasa si uno como dueño está contratando a personas menores de edad y se muere uno de ellos. Yo tengo, hay chicos que trabajan en mis campos y yo creo que les estoy dando una oportunidad de vida y un sueldo para que ellos se manejen y ya empiecen a hacer a manejarse solos, ya empiecen a ser más grandes, adultos. Claro, pero me estás evitando la pregunta. Te pregunté qué pasa si alguien muere, quién le paga, o si se lastima muy grave, quién le paga la salud. Y se la pagará con el sueldo que yo le pago. Para eso está. Le alcanza. Sí, le alcanza. Le alcanza. Entonces vos me decís que esos niños trabajan para vos. Y yo ahora te digo que esos niños trabajan para vos solo porque fue lo único que les quedó. Es decir, a sus padres los despidieron de donde estaban porque la empresa quebró. Entonces, lo único que les quedó fue mandar a sus hijos a trabajar en un lugar precario como el tuyo. ¿Sabías que según los datos de la AFIP, cierran 43 empresas por día? Hay un montón de niños que quedan trabajando por culpa del gobierno, que lo único que quiere es que los grandes monopolios ganen plata y los demás cada vez sean más pobres. Vuelvo a repetir lo que dije ya muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Se habla de trabajo infantil y debo recordarles a todos que no es eso. Es una ayuda a familias. A ver, volvemos otra vez. Que los padres, por ejemplo, tengan que ir a cosechar al campo, porque sí, su economía es muy frágil y no pueden solo. Que los padres tengan que ir a cosechar al campo y los hijos lo hacen ayudar, no es trabajo infantil, es darle una mano a la familia. A ver, un chico no le va a hacer nada cosechar una planta de tabaco, es una tarea muy liviana. Además, le está haciendo bien. Bien, porque ayuda a la familia y de paso, encima, se va ganando la vida y va aprendiendo cómo son las cosas acá en este país. ¿Estás enterado de lo que pasó en una cosecha del norte? Una familia que no tenía los recursos necesarios para pagar una niñera dejó a su niño de 2 años jugando en la parte donde descargan las cosas. Y el camionero no lo vio y se lo llevó puesto y lo mató. Y eso sería culpa del dueño, porque el dueño no les pudo pagar, el dueño de la cosecha no les pudo pagar lo necesario como para que les alcance para subsistir y además para pagarle una niñera al niño. Ni siquiera tienen seguro de vida. Eso es culpa de los padres. ¿Quién manda a dejar un hijo abajo de donde descargan el camión? Si uno fuera consciente, lo dejaría, no sé, llevarlo a la espalda. No es mi culpa que el niño haya muerto. Si uno quiere cuidar a su hijo, que lo lleve en la espalda y labure igual. Para eso está, para laburar. ¿Para qué le pagan? No es la culpa del dueño del coso que el niño justo esté ahí jugando, ¿no? Es culpa de los padres, que son los irresponsables. Yo los echaría si fuera así. Es todo lo contrario, serían responsables, porque no, de otro caso, si fuesen irresponsables, dejarían solo al nene en la casa, que podría haber pasado otra cosa. Bueno, no sé, un amigo, un familiar, las cosas se resuelven. Lo único que te importa es que ellos trabajen para vos, no te importa la salud en las condiciones en las que trabaja, no te importa. Nuestra idea es que se pueda reflexionar sobre eso, y que personas como vos puedan cambiar de idea y que sepan lo malo que es el trabajo infantil y la precarización laboral.